en cada hueco. Y duermo con tu nombre besando mi boca. Besando mi boca. Ay, amor mío. Y morir en la intemperie de lo absurdo. Qué terriblemente absurdo es estar vivo. De esta utopía tan extraña. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Como mi batalla en tu cuerpo. Sin tu latido. Observándote, altísimo amor. Latido de ti, altísimo amor. El final de esta historia. Enésima autobiografía de un fracaso. No existe la caducidad de este milagro. No te sirva de ejemplo. De este límite que nace. Hay quien afirma que el amor es un milagro. De estar asomada a tu creación. Que no hay mal que no cure. Y si tu alma seré solo un sustantivo. Pero tampoco bien que le dure. De aquello que te nombra. Eso casi lo salva. En tu vientre y en tus desnudas negaciones. Lo malo son las noches que mojan mi mano. Horas de ámbar en las yemas de mis dedos. Ay, amor mío. Y morir en la intemperie del absurdo. Qué terriblemente absurdo es estar vivo. De esta utopía tan extraña. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Como mi batalla en tu pecho. Si tu latido. Observándote, altísimo amor. Latido de ti. Danza de mi coraje. En la pronunciación de tu ser. Aunque todo ya es nada. No sé por qué te escondes y huyes de mi encuentro. Por saber de tu vida. Soberano de mi cuerpo. No creo que vulnere ningún mandamiento. Yo sigo interrogante en tu vigilia. Tan terrible es el odio. Que ni te atreves a mostrarme tu desprecio. Latido de ti, no me ves. Pero no me hagas caso. Lo que me pasa es que este mundo no lo entiendo. No me ves en el claustro de tus bendiciones. Ay, amor mío. Y morir en la intemperie de lo absurdo. Qué terriblemente absurdo es estar vivo. De esta utopía tan extraña. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Como mi batalla en tu pecho. Sin tu latido. Observándote, altísimo amor. Ay, amor mío. Vida de ti, donde huyes y me llevas a tu desprecio. Qué terriblemente absurdo es estar vivo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se vive? Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. ¿Cómo se hace para seguir embriagada de ti? Sin tu latido. Latido de ti, altísimo amor. Latido de ti, amado mío. Qué terriblemente absurdo es estar. Laberinto que ya justificó mi profecía. Sin el alma de tu cuerpo, sin tu latido. Como mi batalla en tu pecho. Sin tu latido. Observándote, altísimo amor. Mari Carmen nos envía un escrito encontrado en la vieja iglesia de San Paul, Baltimore, en 1963. Camina plácidamente entre el ruido y la prisa y recuerda cuánta paz puede haber en el silencio. Vive en buenos términos con todo el mundo, tanto como puedas, sin rendirte. Di tu verdad tranquila y claramente. Escucha a los demás, incluso al aburrido o al ignorante. También ellos tienen su historia. Evita a las personas ruidosas y agresivas. Sin vejaciones para el espíritu. Si te comparas con otros, puedes volverte vanidoso y amargo, porque siempre habrá personas más grandes que tú y más pequeñas que tú. Disfruta de tus logros, tanto como de tus planes. Mantén el interés en tu propia carrera, aunque seas humilde. Es una verdadera posesión en las cambiantes fortunas del tiempo. Usa la precaución en tus negocios, porque el mundo está lleno de trampas. Pero no por ello te ciegues a la virtud que puede haber en el mundo. Mucha gente lucha por altos ideales. Y en todas partes la vida está llena de heroísmo. Sé tú mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico respecto del amor, porque ante toda aridez y desencanto, el amor es perenne como la hierba. Recoge mansamente el consejo de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud. Nutre tu fuerza espiritual para que te proteja de la desgracia súbita, pero no te angusties con fantasías. Muchos temores nacen de la fatiga y la soledad. Junto con la sana disciplina, sé amable contigo mismo. Eres una criatura del universo, no menos que los árboles y las estrellas. Tienes derecho a estar aquí. Y tanto si te resulta evidente como si no, sin duda el universo se desenvuelve como debe. Por lo tanto, mantente en paz con Dios, cualquiera que sea la forma en que lo concibas, y cualquiera sean tus trabajos y aspiraciones, mantén en la ruidosa confusión paz con tu espíritu. Con todas sus farsas, trabajos y sueños rotos, este continúa siendo un mundo bello. Ten cuidado, esfuérzate en ser feliz. Este texto toma capital importancia para mí esta semana, ya que compartí algo en uno de mis muros en Facebook. En 2 semanas he conocido a una empresaria y una directiva del mundo de la gastronomía que me han demostrado ser unas personas frías y calculadoras, y me preguntaba si para triunfar en el mundo laboral, siendo mujer, había que pagar el peaje de tratar a las personas como si fuesen ciudadanos de primera o de tercera. Desde Tu Cita Perfecta nos negamos a ello, ya que nuestro proyecto tiene que ver con personas, el don de ser humanos y de tratar a las personas como tal. Creemos en el buen corazón de las personas hasta que nos demuestren lo contrario. De verdad, ¿es necesario deshumanizarnos para conseguir nuestros logros? Mi reflexión ya la he hecho. Yo no sabría cómo hacerlo ni lo persigo. Os dejo la reflexión a vosotros. Después de esta triste, para mi reflexión, vamos a animar el programa con un mítico rock and roll. Muchos de vosotros recibís mis correos y mis propuestas porque os habéis registrado en la página o por alguna consulta que me habéis realizado a info@tucitaperfecta.es y mis propuestas a través de Facebook. Y ya sabéis que tenemos fechas para veladas, tanto en Logroño como en Pamplona. Las plazas son limitadas, a 10 parejas por franja de edad, así que apuntaros porque ya se están cubriendo. Del 8 al 11 de marzo, veladas en Logroño. El jueves día 8 a las 8 en la franja de edad entre 25 y 35 años. El viernes día 9 a las 8 también en la franja de edad entre 45 y 55 años. El sábado día 10, adelantamos la hora a las 7 y media para la franja de edad entre 35 y 45 años. Y el domingo día 11 a las 7 y media también para la franja de edad más madurita entre 55 y 65 años, ya que el amor y la amistad no tienen edad. Os recuerdo que las franjas de edad son orientativas y os podéis apuntar tengáis algún año arriba o abajo. Ya sabéis que es imprescindible que entréis en próximos eventos en la web y pulséis sobre el evento al que deseéis acudir y allí os indica cómo inscribiros. En Pamplona tenemos veladas del 22 al 25 de marzo, de jueves a domingo, en los mismos horarios y franjas de edades. Como os enviamos por correo electrónico y Facebook, tus sueños no esperan. Haz realidad tu sueño de cambiar el mundo de tus relaciones. ¿A qué esperas? Si quieres que el mundo de tus relaciones cambie, te espero en www.tucitaperfecta.es. Si hay una película emblemática para mí en temas de emociones, relaciones y conquista, es la película de Will Smith, Hitch, en que a Will Smith le llaman el Doctor Amor. Os reiréis, porque así es como comienzan a llamarme, Doctora Amor. Una escena de la película que visualmente es más graciosa, claro. Bien, ahora hablemos del disyoke. Yo suelo recomendar una estricta táctica de no bailar, pero si te lo pide ella, no puedes negarte. Bailar es lo único que no me preocupa, pero si hay mucha gente y no sé dónde ponerme... Siento tener que reincidir, pero debo ser muy meticuloso. ¿Podrías mostrarme lo que dices que no te preocupa? Confía en mí. Ahora vamos. Toma, técnica mortal. Ahora se amplía. Ahora enciendo el fuego, pero con los pies a ritmo. Enciendo el fuego y hago la pizza. Las caderas no paran. Venga, rollo de caderas. El bastoncillo. Bastoncillo. Bastoncillo. Guillotina. Si hay alguna viva, la remato así. No. Vuelvas. A hacer eso nunca. ¿Me has oído? Solo intento expresarme. No, no. Así nunca más. ¿Vale? Este es tu territorio. Nada más. Vives aquí dentro, ¿vale? Es tu casa. Nada de esto. De eso nada. No hagas pizza. Allá hay comida. Todos pegados a la cintura en ángulo de 90 grados. No vuelvas a morderte el labio, basta. Vale, las mujeres asocian el baile con el sexo. ¿Sabes? Hasta el mejor bailarín la puede pringar si hace esto. Mira, pues eso es lo que necesito aprender. No se puede parar. No se puede parar. Siguiente tema. Fuera. Es una película que emití en una de mis presentaciones y la verdad es que gustó mucho. Hay una escena en la que realizan una velada de speed dating, aunque lo verdaderamente importante es que habla de que para conquistar a una mujer hace falta método, igual que para que una mujer sepa cómo seducir al hombre que le gusta. Y esto es lo que vamos a hablar en nuestras próximas charlas, que espero que os apuntéis. Además, son charlas gratuitas que os van a dar unas estrategias y que os van a ayudar a ser más vosotros mismos. El sábado 17 de marzo, a las 7 en el Dorado de la calle Olite 5, realizamos una charla que tuvimos que posponer por causas ajenas a nuestra voluntad, en la que vamos a hablar de cómo empezar una nueva relación. Ana Belén Mena, escritora del libro Coaching para empezar de nuevo, que entrevistamos en nuestro programa y que podéis escuchar de nuevo en nuestra web www.tucitaperfecta.es, nos va a descubrir estrategias para aprovechar las oportunidades de encontrar pareja de nuevo, a confiar más en ti mismo y en ti misma para empezar de nuevo. ¿Es lo que quieres? Ven a conocernos a Belén y a mí, solo queremos ayudarte. El aforo es limitado, así que apúntate cuanto antes en nuestro correo electrónico info@tucitaperfecta.es para que no te quedes sin plaza. Por favor, acude puntualmente y así no te perderás nada. La otra charla que de momento tenemos en cartera os mostrará la forma en cómo conquistar a esa mujer que os gusta. Esta charla es exclusiva para hombres, aunque también haremos charlas exclusivas para mujeres, ya que somos diferentes, tenemos formas diferentes de ver las cosas y formas diferentes de actuar. Por lo tanto, las estrategias deben de ser diferentes. La conferencia impartida por Aitor Carmona, uno de los mayores expertos en seducción y autor del libro Seduce a las de día, que también entrevistamos en nuestro programa, os mostrará, chicos, que el arte de la seducción tiene su método y que solo es cuestión de técnica, aprendizaje y conocimiento. Tanto si estás en pareja como si no, esta es la charla a la que debes acudir. Si estás en pareja, sabrás cómo alimentar mejor tu relación y si no lo estás, aprenderás las técnicas para conquistar a esa mujer que te gusta. La charla es el viernes 13 de abril a las 8 en el Hotel Plazaola de Irurzun, en la calle Aralar 8, a 10 minutos de Pamplona. Apúntate en info@tucitaperfecta.es. No te la puedes perder. Podéis entrar en www.tucitaperfecta.es. En el menú de la izquierda, en próximas presentaciones, charlas, conferencias y talleres, en donde podéis informaros y consultarme. Si piensas que una mirada dice más que mil palabras, muévete, porque sin acción no hay resultados, y entra en www.tucitaperfecta.es. Will Smith nos dice que todo es cuestión de método. ¿Me dejas ayudarte? Solo he preguntado si era light. Aquí es donde entro yo. Disculpa, al preguntarle si era light se lo ha tomado como que insinuabas que te parecía gorda. Cómprale una rosa, una Coca-Cola normal y dile que ella es todo lo que sin saberlo siempre has querido. Si tienes problemas, llámame. De Columbia Pictures. ¿Has oído hablar del llamado doctor de las citas? Es un mito. ¿En serio? Por supuesto. Me han dicho que usted es ese que ayuda a los tíos como yo. Nadie es perfecto. Pero un hombre... Me llamo Alex Hitchens, llámame Hitch. ...puede ayudarte a aspirar a serlo. Te daré mi número. ¿Tienes un boli? Sí, claro, cómo no. Puede enseñarte los pasos. Los codos a un palmo de la cintura en ángulo recto. Cuando veas a alguien que conoces, nada de hacer esto. Ni esto. ¿Lo ves? Eso es lo que necesito aprender. No vuelvas a hacer eso. Pero el que tiene todas las respuestas... Cuando estoy cerca de ella, no consigo hacer nada bien. He imaginado que esto iba a ser diferente. Tendrá que hacerse unas cuantas preguntas. ¿Es cosa mía o aquí hay algo que da picazón? No, creo que tienes alguna alergia. Will Smith. Tampoco es para tanto. ¡Wow! Hitch, especialista en ligues. 8 de cada 10 mujeres creen que el primer beso les dirá todo lo que necesitan saber. El secreto está en avanzar el 90% y pararte. Enséñame tu magia. Enséñame tu... ¿Qué coño haces? ¡Enseñarte mi magia! ¡No! Tú avanzas el 90 y yo el 10. ¡No puedes hacer tú el 100! ¿Cómo se pasa el hijo? Os recomiendo la película, claro, y al Doctor Amor. Y me encantaría saber qué os parece. Así que ya sabéis, comunicaros conmigo en info@tucitaperfecta.es o en Facebook. La escena final es espectacular. ¿Estás intentando matarte? Si es lo que hace falta. ¿Qué ha pasado, Sara? ¡Has saltado por encima del coche! ¿Por qué? Porque es lo que hacemos todos. Nos lanzamos y esperamos poder volar. Porque si no es así, entonces caemos como piedras. Y durante la caída nos preguntamos, ¿se puede saber por qué he saltado? Pero aquí estoy, Sara, cayendo. Y solo hay una persona que puede hacerme creer que vuelo. Y eres tú. Este viernes pasado intervinimos en el programa Tarde para Todos de Radio Azul en Málaga. Pero ahora decía, speed dating, citas rápidas. Vamos a saber un poco en qué consiste esto. Hola, Sonia Pascual, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Julio, ¿qué tal? Encantada. Gracias, igualmente. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y yo sé que allí en Pamplona ya empieza a ser muy habitual lo de las citas rápidas. Pero, y que están llegando a Málaga en poco tiempo más, pero cuéntame en qué consiste la cita. Sí, bueno, hemos comenzado en Pamplona, también ha sido un éxito en Logroño, estamos preparando en Bilbao, en San Sebastián, en varios sitios, y la verdad es que nos están llamando de Zaragoza, de varios sitios, La verdad es que estamos contentos, sí. Bueno, ¿y en qué consiste en presentar gente? ¿Cómo funciona? Mira, ahora la forma en que se conocen las personas sin pareja, los singles que llamamos, Es normalmente a través de redes sociales. Lo que ocurre es que, yo siempre he pensado que no hay nada mejor que mirarte a los ojos con alguien para saber si existe ese feeling o no, para poder conocer mejor a alguien, ¿no? Entonces, las citas rápidas precisamente consisten en eso. Hay una frase que dicen que no hay una segunda oportunidad de dar una primera impresión, ¿no? O sea, tú cuando conoces a alguien, normalmente en los 5 primeros minutos sabes si te irías a tomar un café o no con esa persona. Entonces, la filosofía del speed dating es ese, ¿eh? O sea, en resumidas cuentas, eso. Son 5 minutos. Eso es, sí, 5 minutos. Ya sabemos que en 5 minutos, no es fácil conocer a alguien, pero sí te puede dar esa buena energía que te da alguien o no te la da, ¿no? En esos 5 primeros minutos. La primera impresión. Eso es. Lo que sí proponemos después es un cóctel o una cena para que la gente se conozca un poco mejor, ¿eh? Eso sí. Ahí está. Y hasta donde sé, en poco tiempo también en Málaga. Sí, en breve. Esperamos que todo funcione. Además, en Málaga vamos a comenzar para hacer también en distintas orientaciones sexuales, ¿eh? Uh-huh. Que va a ser algo novedoso, porque que yo sepa no lo está haciendo nadie en todo el territorio nacional, ¿eh? Están haciendo pues para parejas heterosexuales, pero no para gays y lesbianas, por ejemplo. Uh-huh. ¿Eh? Muy bien. Estoy cerrando una colaboración con una asociación, pero bueno, yo creo que todo esto, pues eso, como todo va costando bastante y tal, pero bueno, va todo nuevo. Estamos cerrando cosas. Sí. Sonia, he visto tu página, perfil, sí. ¿Por qué no nos cuentas a los oyentes, sobre todo a través de internet, cómo se comunican contigo, cómo pueden averiguar algún otro de más? Sí. Bueno, primero te quería hacer una breve explicación de en qué consiste nuestro proyecto. Sí. Porque el proyecto de Tu Cita Perfecta va un poco más allá del tema de las veladas de speed dating. A ver, el objetivo son las veladas, porque creemos que es en donde las personas van a poner en práctica eso que buscan, que es encontrar a esa persona que buscan, ya sea para amistad o sea para pareja o... pero creemos que estamos preparando también charlas y talleres, porque creemos que contra mejor gestionamos nuestras emociones, mejor nos relacionaremos con nosotros y con los demás, ¿eh? Eso te quería comentar un poco, un inciso, ¿no? Bien, bien. Vale, entonces me estabas preguntando en qué consistían un poco las veladas, ¿no? Sí. Vale, entonces te cuento un poco el desarrollo de la velada. Las personas antes se tienen que inscribir en la página web. Sí. Para inscribirse en la página web tienen que entrar en www.tucitaperfecta.es. Entran en próximos eventos y tenemos tres eventos para Málaga. Uno para heterosexuales, otro para gays y otro para lesbianas, que les llamamos evento reserva. ¿Para qué? Pues para que las personas se inscriban allí y luego saber qué franjas de edades tienen para luego formar los grupos. ¿Eh? Muy bien, tucitaperfecta.es. Sí. Eso es, www.tucitaperfecta.es. Sonia, sí. Vamos a seguir comentando en un próximo programa, ya cuando esté confirmada la fecha, y a ver cómo evoluciona. Yo creo que va a haber mucho, mucho interés en Málaga y en toda la provincia, vale, por las speed dating en Málaga también. De acuerdo, pues entonces otro día ya te contaré en qué consiste todo el desarrollo de la velada. Ahí está. Sonia, muchísimas gracias por este adelanto. Buen fin, vale, de semana. Muy bien, gracias a ti, ¿eh? Y a todos los oyentes. Muchas hasta gracias, pronto. Julio. Un abrazo. Sonia Pascual, para adelantarnos, otro tema interesante, ¿eh? Speed dating también llegando a Málaga. Vicky me ha recordado un artículo del 15 de enero de Diario Navarra, que se titulaba «Varios millones de navarros buscan pareja a través de Internet». En él se decía que en Navarra existen un total de 159.000 personas solteras, de las que 88.200 son hombres y 70.900 mujeres. Así que tu cita perfecta tiene mucho trabajo, amigos. El artículo seguía así. Un bar de copas, un gimnasio o un curso de bailes latinos son escenarios tradicionales a los que muchas personas recurren para relacionarse en busca de amigos o de una pareja estable. Sin embargo, cada vez son más quienes piden a Cupido que lance sus flechas a través de Internet. Para hacerse idea del alcance de este fenómeno sociológico, basta con introducir en Google la palabra contactos. Aparecen más de 228 millones de resultados. En Navarra hay más de 70.000 usuarios de los diferentes portales de búsqueda de pareja en la red. El artículo sigue hablando de las diferentes redes sociales enfocadas a este tema y hablan de registros de hasta 57.000 navarros en la red más extendida. La cifra de usuarios en Navarra supone prácticamente la mitad de las personas solteras que existen en estos momentos en Navarra. Artículo para la reflexión. Según los datos de la EPA, en la comunidad foral hay 159.000 personas solteras frente a 294.200 casadas. Además, hay 23.400 personas que están separadas o divorciadas y 37.100 que se han enviudado. Recurrir a estas agencias matrimoniales online, dice el artículo, no es gratuito. Voy a hacer una matización a este artículo. Estas redes sociales para buscar pareja no se consideran agencias matrimoniales, ya que en ellas existen muchas personas suscritas que se encuentran en pareja o que incluso están casadas, y que el anonimato de estas redes sociales les ayuda a tener relaciones extramatrimoniales o fuera de su pareja. Hay personas que incluso están vinculadas en pareja, y buscan estas redes sociales porque no están en la pareja adecuada o no tienen en su pareja lo que buscan. Están en la red para encontrar a alguien y entonces dejar a su pareja. Sí, esto es así. Esto es algo habitual y las personas que hemos navegado en estas redes sociales sabemos que es así, que muchas personas, y desde luego no todas, están en estas redes sociales para buscar relaciones rápidas. Esta es una de las razones por las que nació Tu Cita Perfecta, para esas personas que de verdad están solteras y buscan la amistad de su pareja de forma sana y natural, que no tienen nada que esconder y que piensan que no hay nada como mirarse a los ojos para saber si existe feeling o no con alguien. A muchos de los usuarios en estas redes sociales nos han pasado estar durante unos meses chateando con alguien con quien nos encontrábamos a gusto y teníamos puntos en común. Cuando nos hemos decidido a quedar, hemos visto que una mirada dice más que mil palabras y que esa persona no era lo que buscábamos. Por eso, desde Tu Cita Perfecta, os proponemos conócete y después chatea si quieres. Así no tendrás situaciones como nos han pasado a todo el mundo, como que la foto que ponen en la red social no es la imagen de la persona con la que te citas, o que su edad no es la real, o en muchos casos que solo busca un rollo esporádico, o como decimos que es una persona con pareja estable. Sigue hablando el artículo de los precios que se solicitan por inscripción en estas redes sociales y que varían en función del tiempo que se solicite sus servicios. La cuota de un único mes se sitúa entre 30 y 50 euros. Este precio no te garantiza quedar con ninguna persona, solo te da derecho a chatear con las personas. Por eso se dice que el speed dating es la forma más rentable de conocer gente, ya que en una misma velada conoces entre 8 y 17 personas. Nuestro precio es de 49 euros. Excepto en San Sebastián, porque el menú es algo más caro, que es 59 euros, que incluye la inscripción, conocer en la misma tarde entre 8 y 17 personas, como decimos, una copa de cava y un cóctel o cena. Claro que este sistema de encuentros, que está triunfando en todo el mundo, es para personas que de verdad no tienen nada que esconder. No es para valientes, es para personas que de verdad quieren conocer personas, nada más. Habla el artículo de los test de compatibilidad. En Tu Cita Perfecta no creemos en los test de compatibilidad. En lo que creemos es en lo que se dicen dos personas cuando se miran a los ojos. Está demostrado que los test de compatibilidad no funcionan. El mejor test de compatibilidad es una mirada y así lo promovemos desde Tu Cita Perfecta. Una mirada y una conversación. Cara a cara, claro. Una mirada sin una conversación interesante es como un día de playa sin sol. El artículo indica que el sociólogo de la Universidad Pública de Navarra, Jesús Hernández Aristu, dice que la búsqueda de parejas a través de la red es un reflejo de la individualización de la sociedad. La virtualidad de Internet nos permite a la vez estar conectados con el mundo virtual y desconectados con el mundo real. Y no se sabe cuál es la realidad más virtual, lo uno o lo otro. Según el experto, Internet facilita las relaciones personales porque es una plaza protegida de las miradas de los demás. La mirada del otro es lo que socialmente constituye a las personas, que es la sociedad, y eso ha desaparecido en los últimos años. En Internet, las personas se pueden construir a sí mismas en un medio que les protege. No te expones demasiado, no hay mediadores. Es algo individual, un mundo en el que no se pide consejo a nadie, en el que uno se puede manejar al margen de los demás en una búsqueda de simplificación de la vida. Así, según la teoría del sociólogo, este tipo de relaciones son más sencillas de romper porque en la elección no han intervenido los padres ni los amigos, nadie más que uno mismo. Desde Tu Cita Perfecta estamos totalmente de acuerdo con Jesús Hernández. Precisamente desde Tu Cita Perfecta, además de la propuesta de nuestras veladas, preparamos charlas y talleres para gestionar mejor nuestras emociones y así relacionarnos mejor con nosotros mismos y con los demás. Queremos evitar esa individualización, ya que somos seres sociales por naturaleza. Las redes sociales nos ayudan a comunicarnos, pero no a relacionarnos convenientemente. Hablo de estas redes sociales que nada tienen que ver con Facebook o Twitter, que tienen otra filosofía totalmente distinta. ¿Es sano desconectarse del mundo real? En Tu Cita Perfecta creemos en la tecnología humanizada. En Tu Cita Perfecta cuidamos la intimidad de nuestros clientes, ya que no es una red social, sino que es una red privada. Nuestros clientes entran en nuestra web con su usuario y contraseña. Por eso se garantiza una confidencialidad absoluta y solo se comparte un pequeño perfil al día siguiente de la velada entre los asistentes para crear las compatibilidades. Y solo si hay coincidencia de guiños entre dos personas, el sistema les proporciona sus respectivos correos electrónicos. El día de la velada no se dan datos de contacto para evitar incomodidades entre ellos. Por eso es importante este proceso al día siguiente en nuestra web. Así que nuestros clientes están mucho más protegidos de las miradas de los demás, porque su foto no se encuentra en Internet y no lo va a ver nadie que no haya conocido en una velada. Además, las veladas se realizan en lugares reservados, solamente para los asistentes. Tu Cita Perfecta lo que quiere es crear sociedad, algo que se ha perdido, como bien dice este sociólogo. Queremos que las personas sean ellas mismas. No tienen que construir algo que no son. Les ayudamos con nuestro programa de radio, charlas y talleres a sacar lo mejor de ellos mismos para que en las veladas tengan un verdadero éxito en sus relaciones. En una de las páginas web indican que no hay nada mejor que la sinceridad y estoy totalmente de acuerdo. Yo añadiría algo más. Confía en los demás y te harás confiable. La psicóloga clínica Rosa Ramos Torío dice que se evita el miedo al rechazo en un contacto directo. Reiteramos que en nuestras veladas no se dan datos de contacto ni hay que elegir las relaciones in situ, con lo cual no hay ese miedo al rechazo, porque nadie te va a rechazar en vivo y en directo. ¿Qué lleva una persona a buscar relaciones de pareja a través de Internet? Rosa Ramos dice que en algunos casos haber fracasado en otros intentos a través de contacto directo con otras personas, en actividades de ocio, amigos en el trabajo o con el vecino que pasea el perro todos los días. Además, vivimos en una sociedad de la inmediatez. Desde Tu Cita Perfecta creemos en los resultados de las personas que acuden a nuestras veladas, porque los asistentes tienen un objetivo común, buscan conocer gente. Sin embargo, en otros ámbitos sociales las personas tienen muy distintos intereses. Rosa Ramos dice que nos estamos acostumbrando a conseguir las cosas ya, sentados frente al ordenador. Buscamos información, un viaje, consultar la cuenta del banco, buscar trabajo. ¿Por qué no hacer lo mismo para conocer a alguien? En Tu Cita Perfecta creemos que las relaciones personales no son una compra que se puede facilitar en Internet. No se compran ni la ética, ni los valores, ni una mirada, ni una conversación de una persona. A veces piensas que chateando puedes conocer a alguien porque ves si es ágil mentalmente o crees saberlo, si es una persona divertida, pero la prueba de fuego siempre es cuando quedas realmente con esa persona. Por eso nuestra propuesta es evitar tiempo en el ordenador y conocer a las personas realmente como son. No hay nada como una conversación y el lenguaje verbal para saber si conectas o no con alguien. Rosa Ramos comenta que es un modo de relación que prescinde del esfuerzo de ir a un lugar determinado a conocer gente, de la ansiedad o el miedo al rechazo que esto puede generar. Entonces puede ser que sí, que tu cita perfecta solo es para valientes, que no tienen miedo a mostrarse tal y como son. Habla de que Internet conlleva riesgos. Por ello creemos que en tu cita perfecta el único riesgo que tienes que correr es inscribirte y salir de casa a socializar, que es como se conocen las personas. Ven a nuestras veladas y conoce el sistema con que se están conociendo los singles en el mundo desde hace años. En España siempre vamos retrasados, mucho más que en Estados Unidos, aunque ya han llegado las veladas aquí. Conócelas y opina. Solo con mirarte y sin decirte nada, sucedió lo que temía y no lo sabía. Como música en el tiempo llena de melancolía, vas quedándote en mi mente y no lo creía. Ganas de decirte tantas cosas, susurrándote al oído que me siento vivo. Cuando estoy contigo soy otra persona y no encuentro palabras para describirlo. Yo cierro los ojos e imagino años, años de ternura, años suspirando, años de locura, años sonriendo, pero siempre imaginando que estás a mi lado. Mi corazón quiere, quiere ser sincero, quiere que se entere Dios y el mundo entero de esto que yo siento, que es tan verdadero. Quiero que me mires y escuches mis sueños. Esta cobardía me abandone para siempre de noche y de día. Que me deje hablarte de cosas bonitas, tan bonitas como para estar en tu vida. Ganas de decirte tantas cosas, susurrándote al oído que me siento vivo. Cuando estoy contigo soy otra persona, no encuentro palabras para describirlo. Solita y triste,